Estamos en comunicación con Mónica Bascuñán del Observatorio de Discapacidad y, bueno, primordial también donde se va a llevar una actividad en cuanto a información del uso medicinal de cannabis. Buenos días, Mónica. Marcos Barroso te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Muy buenos días y un muy buen día para toda la audiencia ahí de Radio Mosquitera de la mañana temprana. Bueno, Mónica, me imagino, bueno, la alegría, ¿no?, de este nuevo decreto. Sí, la verdad que quienes consumimos aceite de cannabis y quienes nos ha cambiado la vida y que quienes lo hemos usado como una medicina alternativa con excelentes resultados, lo celebramos. Y no solamente lo celebramos, sino como que siempre digo, desde el Observatorio de Discapacidad de la provincia de Mendoza, nos ocupamos y lo que vamos a estar haciendo es llevando a cabo el sábado 21 a las 6 de la tarde una charla informativa. Nos parece muy importante salir a comentar y a informar sobre este gran avance, porque lo vemos como un gran avance, no es que está todo resuelto, ¿sí? Claro. Entonces la idea es dar una información clara, fluida, para que la gente pueda saber que no es que está legalizado y que todos podemos salir a cultivar en nuestras casas, ¿no? Claro. Eso me parece que es como muy, pero muy importante, ¿no? Sabemos perfectamente que la ley 27.350, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico, paliativo, del dolor, la planta del cannabis y sus derivados, bueno, queremos hablar puntualmente de eso, ¿sí? ¿Qué es el registro? ¿Cómo tienen que anotarse? Bueno, todo eso para dar esa información, ¿sí? De que cultivar todavía sigue siendo un delito, ¿sí? Y también nos interesa muchísimo aclarar que para poder hacerlo y para poder registrarte tenés que tener la indicación médica, ¿sí? De el profesional, no que te recete el aceite de cannabis y sus derivados, sino que te indique, porque no están las farmacias todavía para ir a comprarlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es como aclarar y dar un panorama como un poco más claro, ¿sí? Así la gente puede tener certeza de qué lo que se trata y podemos cuidar este avance tan importante, porque es un avance y pero que todavía falta puntualmente, ¿no? Uh-huh. Creo que es el gran comienzo de una investigación científica que vamos a hacer los propios usuarios, eso es lo que creo yo. Mónica, y esto que decimos, ¿no? También será un desafío, te pregunto, de pensar de que también desde el sistema de salud, ¿no? Desde la ciencia, se pueda, como decís vos, ¿no? Aconsejar el uso del aceite de cannabis, o será una barrera a romper, o ya, digamos, desde la medicina se está aceptando esto. Yo creo que desde la medicina nosotros los podemos hablar con experiencias propias, experiencias vividas. El aceite de cannabis le ha cambiado la realidad a muchísimas familias, de chicos con discapacidad, con niñas, niños con discapacidad, con patologías muy severas, donde no dormían, donde no había una medicación convencional que les diera la tranquilidad y la posibilidad de tener una mejor calidad de vida como lo ha hecho el aceite de cannabis. Esa es la verdad. Bien. Nosotros esa verdad la tiene clara, digamos, médicos, médicas a la hora de poder recetarlo, o habrá que romper también ahí, o ya se sabe, esto lo tienen en cuenta, porque a las claras se ve los beneficios, ¿no? Pero por ahí tal vez depender de que en un tiempo, ahora no, como decís, bueno, todavía no se puede recetar, pero en un tiempo va a depender también de que se quiera recetar. Claro, claro, por eso te digo que es un avance y claro. En el que nosotros debemos, como usuarios, debemos acompañar para que esto tenga un resultado positivo, no vaya, digamos, al desborde por un profundo desconocimiento de que la gente empiece a cultivar, creyendo que ya lo puede hacer desde sus casas tranquilamente. Por eso creemos que la información, en este caso, para acompañar y celebrar y respetar este avance, es fundamental, ¿sí? Yo te puedo hablar de experiencias de hace un par de años de una persona con discapacidad, con epilepsia refractaria, ¿sí? Donde su papá prueba con todas estas, digamos, posibilidades de ir preso, digamos, ¿no? Prueba con darle aceite de cannabis a su hija y los resultados son muy, pero muy, muy buenos. Entonces este papá logra prácticamente obligar a su médica de que la ponga en la historia clínica, ¿sí? Que quede el precedente de que los avances han sido por el aceite de cannabis, ¿no? Y creo que desde ahí es como que empieza y viene todo. Creo que también es una deconstrucción de parte de estos profesionales, claro. ¿Sí? De entender, pero que la medicina convencional es buena para algunas cosas y mala para otras tantas, ¿no? Y lo hablo eso de mi experiencia personal, que yo soy una persona que durante muchos años tomó corticoide con todo lo que significa el corticoide, ¿no? Uh-huh. Entonces, de un medicamento, de algo que lo podés hacer vos, que eso también es algo muy importante, de saber qué es lo que le estás dando a tu hijo o qué estás consumiendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso no es un detalle, es algo muy, muy importante. Y si lo llevo al contexto de pandemia, ¿sí? Por ejemplo, yo si hubiese usado medicación convencional en el contexto de pandemia, hubiese tenido que pedirle una historia clínica a mi médica de cabecera y una autorización al Ministerio de Salud para poder comprarla. Son límites, claro. Son limitaciones. Totalmente. Estamos hablando de medicina convencional. Entonces, esto es muy importante. Esto es un avance que nosotros debemos respetar, informarnos y acompañar para que tengamos otros próximos avances, ¿sí? Y esto pueda ser como corresponde realmente, que sea legal y que podamos cultivar en nuestras casas. Claro. Si bien ahora tenemos que dejar muy en claro que esto va con una indicación médica, no con una receta, sino con una indicación de un profesional y que con esa indicación vos te podés anotar en el registro, ¿sí? Donde desde el registro vas a tener un acompañamiento profesional, ¿sí? Sobre el cultivo, ¿sí? Que eso es muy importante porque sabemos bien que hay un montón de familias que necesitan de este acompañamiento. Totalmente, totalmente. Entonces, esta nueva reglamentación impulsaría también, por lo que tengo entendido, esto de investigación, avanzar con la investigación, también para, como decís vos, ¿no? ir rompiendo esos estereotipos y que sea más aceptado, más que nada, no porque se vea, lo decimos, lo volvemos a decir, se vea a las claras los beneficios que tiene, ¿no? Pero por ahí, cuando se tenga que depender de una receta, ¿no? En un futuro. Eso también es muy importante y creo que esta reglamentación impulsa esto, ¿no? La investigación para ir avanzando en este sentido y también, bueno, por ahí regularizar el mercado negro y los abusos de precios en cuanto a los aceites también, ¿no? Absolutamente, absolutamente, porque yo creo que esta va a ser como una investigación científica de parte de los usuarios, ¿no? Uh-huh. Creo que los usuarios van a recibir el acompañamiento de profesionales para que puedan cultivar en sus casas y que va a ser una información de parte, digamos, de los pacientes hacia los médicos, claro. Y también viceversa, ¿no? Porque los profesionales también necesitan esta capacitación y necesitan también esta aceptación. Es también como una deconstrucción, ¿no? Sobre esto del aceite de cannabis, de la planta, del cannabis y sus derivados, que bueno, hace muy bien y es importante que ya lo podamos implementar, y qué mejor que sea de esta manera, regulado, con acompañamiento, ¿no? Para que esto no se desborde, digamos. Y la información creo yo que es lo fundamental y es la base de todo esto, ¿no? Que tengamos una información certera de qué se trata. El acompañamiento es fundamental. Por eso nosotros decidimos hacer este sábado 21 a las 6 de la tarde esta charla informativa con gente que tiene muchísimo conocimiento, que sabe que ha sido parte de este proyecto también, para que ellos nos cuenten, y bueno, y desde, como siempre lo decimos, desde el Observatorio de Discapacidad de Mendoza, de acompañar a los familiares y a las personas con discapacidad en todo lo que acontece a su vida, y esto nos parece muy importante porque tenemos conocimiento de cuántas realidades le cambió a muchas familias el aceite de cannabis, así que bueno, nada, acompañar por sobre todas las cosas. Sí, totalmente, ¿no? Qué importante, ¿no? Qué importante, muchos ejemplos, como recién contaba, ¿no? De un padre que se ha arriesgado y elaboró el aceite y las mejoras que tuvo, ¿no? Eso también, importancia de hasta poderlo, haberlo puesto en la historia clínica, ¿no? Bueno, avances, ¿no? Estos avances y muy importante esta nueva reglamentación, como decís vos, y bueno, interesante también esta actividad informativa, ¿no? Entonces, para mañana sábado es... Es mañana sábado a las 6 de la tarde por plataforma Zoom. Nosotros los tenemos las publicaciones en nuestras páginas del observatorio, en nuestra página de Instagram. Seguramente lo vamos a estar también transmitiendo en vivo por la página del observatorio, cosa que quede grabado y que la gente después que no puede concurrir mañana por algún motivo quede grabado y lo pueda ver y pueda informarse, y que los usuarios, las usuarias, los usuarios, les usuarias podamos hacer un acompañamiento también al Estado, que nos da esta posibilidad y nos brinda esta herramienta y este acompañamiento para que nosotros podamos hacer la medicina nuestra y de los nuestros hijos, digamos, en nuestras casas, y podamos verlos avanzar de otra manera. Es muy importante, realmente hay en muchas patologías que los niños avanzan un montón, que comienzan a hablar, que sonríen, que la familia se encuentra mucho más tranquila, que duermen muchísimo mejor en las noches. Mirá si no es importante, es de suma importancia. Importantísimo. También importantísimo esto, que también se avance en cuanto a la posibilidad, ¿no?, y la reglamentación, que vaya avanzando en el autocultivo, ¿no? Y no que se convierta solamente en un negocio donde hay muchos intereses, ya desde que se habla, ¿no?, de que Argentina, si avanza esto, puede convertirse en un productor de aceite muy importante, ¿no? Entonces también que se avance por el autocultivo y no se termine vendiendo solamente el aceite, cuando, como decís, bueno, la importancia de que cada persona va a saber qué elabora y qué le da, ¿no?, a personas con discapacidad. Claro, celebramos este avance y celebramos la posibilidad de que no solamente se busque digamos el negocio, claro, sino que se le dé la posibilidad a los usuarios de poder cultivarlo en sus casas, sí, de saber qué es lo que consumen, qué es lo que le dan a sus hijos, y que hagamos la investigación propia nosotros y que tengamos ese acompañamiento profesional. Es de suma importancia y lo celebramos, por eso salimos a dar la información, a buscar a las personas que tienen esta información, para que le cuenten a toda la comunidad, digamos, cómo se llegó hasta acá, así también podemos cuidarlo y podemos seguir avanzando. Eso es importantísimo, que podamos dar un avance, acompañar este avance para poder tener otros posibles avances. Mónica, te agradecemos mucho, muy importante esta actividad informativa, y bueno, contar con tu voz para que dar más detalles respecto a esto, ¿no? Que tengas buen día y que sea una actividad muy buena para la de mañana. Bueno, muchas gracias, Marcos, a ustedes. Hay un saludo grande a Ana, a toda la audiencia, y los esperamos el sábado, que nos acompañen, así también quienes tenemos esta información se la podemos difundir a otras personas que no las tengan, y lo vuelvo a repetir, para acompañar este avance y poder cuidarlo por sobre todas las cosas, así podemos seguir avanzando. Gracias, Mónica, que tengas buen día. Igual para ustedes, gracias.